Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia de Farco. La CTA de la provincia de Santa Fe y la multisectorial Paren de Fumigarnos realizarán la conferencia Agrotóxicos, Salud y Medio Ambiente el jueves 27 de agosto a las 9 horas en el auditorio de ATE de la ciudad de Santa Fe. Esta actividad será retransmitida por videoconferencia en la casa de la CTA Rafaela, al igual que en otras regionales de toda la provincia. Los ejes de la conferencia serán modelo de producción agraria a cargo de Carlos Manesi del Centro de Protección a la Naturaleza, campamentos sanitarios en localidades santafesinas a cargo de la doctora Analía Zamorano de la Universidad Nacional de Rosario, proyecto de ley de regulación del uso de agroquímicos a cargo del diputado José María Tesa y protocolo para escuelas fumigadas a cargo de Javier Galucio, secretario de Asuntos Sociales de ANSAFE. Dialogamos con Javier Galucio sobre el objetivo de la conferencia. La videoconferencia que vamos a hacer el día jueves se inscribe dentro de un trabajo que venimos haciendo en el ámbito de la campaña para fumigarnos, que tiene como objetivo darle difusión en todo el territorio de la provincia, la problemática que están atravesando de manera directa estas comunidades, en el caso nuestro, los puestos de trabajo donde más de 800 instituciones desarrollan sus actividades. Conversamos además con el diputado por Nuevo Encuentro, José Tesa, quien se refirió a los puntos centrales del proyecto de ley de regulación del uso de agroquímicos. En realidad la discusión está centrada en un tema, que es el tema de la cantidad de metros que garantizan la precaución en relación a la salud de los habitantes de los pueblos que son fumigados y a la fumigación aérea. Nosotros planteamos 800 metros de resguardo en el caso de la fumigación terrestre y la prohibición de fumigación aérea, salvo que esté absolutamente comprobada su necesidad y en función fundamentalmente de alguna cuestión de salud, digamos, ¿no? La conferencia Agrotóxico, Salud y Medio Ambiente, que se llevará a cabo este jueves 27 de agosto, es un aporte a la difusión y discusión para que se concrete el proyecto de ley que regula el uso de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe. Para Informativo Farco, reportó Matías Beltramino, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.